por nuestra invitada, por nuestra nueva conductora, porque no hace tanto calor en Tepoztlán y porque empezamos el taller de cine vertical y estamos planeando más cosas. Entonces estamos muy, muy contentos, Maestro Boone. Así es, estamos ahora desde Montreal hasta Argentina, y pues está entrando en estos momentos Camila Real de La Paz. Hola Camila, ¿cómo estás? Bien, estaba sufriendo un poco con el Zoom, pero me alegra ya haber podido entrar porque me pareció muy interesante, John. Muy bien, y pues ahora me da mucho gusto y me siento muy honrado de poder presentar a nuestra nueva co-conductora, Claire Keenan, de algún lugar de Queens, Nueva York. Hola Claire, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. ¿Qué tal todos? Pues me da mucho gusto que también practiques tu español en Nada es Original. Y también... ¿Qué? Estos invitados, estos conductores, ni Obama los tiene, como no diría... Ni Obama. Entonces. Como diría nuestro presidente, ni Obama tiene este nivel, este... Pero bueno, ya no le hagamos mucha emoción, Maestro Boone, porque luego nos regañan las exproductoras de que no presentamos a nuestros invitados. Luego, nos vamos a presentar a nuestra invitada. Y me da mucho gusto, efectivamente, Camila nos lo dice bien, me da mucho gusto presentar a la autora de John, un cortometraje muy, muy interesante, y nos va a platicar su creadora, Bárbara Lago, desde Argentina. Hola, Bárbara, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola Antonio y hola a todos, ¿cómo están? Bueno, primero gracias, es un lujo esta invitación, me hace ilusión y me da como mucho vértigo también hablar, espero que disculpen si me agarra como una suerte de dislexia emocional o algo así, voy a tratar de estar ordenada. Gracias por esta invitación, está buenísimo que existan además espacios de reflexión y conversación. Los escucho desde Buenos Aires, Argentina, puntualmente Avellaneda, y nada, con alegría acá. Gracias Bárbara también por hacerte un espacio para conversar con nosotros. Déjame te cuento que bueno, también tu trabajo, John, fue uno de los que tuvo mayor audiencia en esta versión virtual, porque bueno, recuerden que el año pasado todavía hicimos una versión de Ultracinema híbrida, hubo que yo creo que esperamos mantener esta edición en línea, en donde todos, absolutamente todos los trabajos que nos envíen a la convocatoria estarán disponibles, y así los directores nos los permiten, porque eso también permite que más gente que no está en México pueda verlos, que haya intercambio entre los propios directores, que otros de otras latitudes se pueda apreciarse el trabajo. Y por otro lado, bueno, las funciones presenciales que conseguimos a lo largo y ancho del país, estuvo maravilloso, pero el pulso más cercano sí tenemos de la celebración en línea, y tu película, bueno, fue una de las que más de las más vistas. Deberíamos hacer un organismo. Ya sé que premios como tales siempre hemos dicho que no, porque es complicado, es una ilusión falsa premiar trabajos experimentales por la diferencia creativa que existe entre todas las diferentes formas que hay de hacer cine experimental, pero a lo mejor un premio del público sí estaría bueno, porque bueno, hubo películas que notoriamente se destacaron. Y bueno, también nos interesó mucho tu trabajo, Bárbara. Bueno, ya saben, nosotros no hacemos la selección, tenemos a nuestra triada de sabios, que son los que hacen la selección. Les mandamos un saludo a Antonio Arango, Pablo Romo y Alegra Hange, que son los verdaderos los personajes que mueven los hilos detrás del festival. Y pero porque bueno, al menos Antonio y yo tenemos una afición que igual es la que nos hermanas por el VHS, ¿no? De hecho inventamos el día del VHS hace un par de años para tener esta reflexión sobre todo lo que está contenido en ese formato de video análogo, de video magnético, y que pues desafortunadamente se puede ir perdiendo, ¿no? la carrera, si la carrera contra la preservación fílmica de películas en formato fílmico es súper complicada, la carrera contra la preservación del video magnético es pues, prácticamente, no quiero ser alarmista, pero prácticamente está perdida, es muy complicado, muy caro. Pero bueno, nosotros hacemos nuestro esfuerzo desde el día del VHS y la película, bueno, pues es por demás, independientemente de del tema, esta cuestión de la recuperación de los archivos nos llamó muchísimo la atención. Entonces quisiera empezar por preguntarte, ¿de dónde te surge la idea de hacer esta pieza? Y pues creo que de ahí podemos empezar. ¿Qué te parece, Bárbara? Me parece que está bien. A ver, ¿de dónde me surge? Voy a ir para atrás en el tiempo porque no sé cuándo empieza. Formalmente después sí tengo como un momento por ahí más preciso, pero a ver, necesito acomodarme. John es un cortometraje experimental y que está hecho con todo material de archivo familiar y ahí están contenidos los primeros años de mi vida. Y en esos años contenidos nosotros vivíamos, quiero empezar otra vez porque me estoy mareando en mi cabeza. Todos los primeros años de la vida tuvimos un padre que tenía un agarre, una relación muy intensa con la imagen, con la imagen fija, con la fotografía. Y eso tuvo una deriva al video. En los 80 hubo cierta accesibilidad para las cámaras hogareñas. No para todos, pero sí surgió eso. Y entonces en nuestra etnografía doméstica se inscribió la cámara de video. Entonces todos los primeros años era una manera de... Nada, se incorporó ese elemento a nuestra constelación y un poco... Era una manera de estar frente a la cámara y un poco mi relación con mi papá pasaba mucho por ahí. Hasta los más o menos 13 años míos hubo registro de su parte y después esa tendencia, yo si bien era como, veo para atrás y veo a John y decía, wow, cuánta determinación y cuánta soltura, hoy no puedo hablar a él. Ahora mismo estoy un poco padeciendo y no sé hacia dónde mirar. En la primera infancia estaba como bastante entregada a eso y después sí desarrollé como un amor y me pasé de lado y empecé yo a filmar a mi familia, a grabar a mi familia. Entonces es un registro sostenido en el tiempo que va cambiando de manos y se sostiene con muchas intermitencias. Hace años atrás digitalicé todos esos videos y bueno, fue como un viaje emocional, una montaña rusa. Y ahí empecé a acercarme al material, a entrar en contacto, a distanciarme también, fue necesario eso. Y fui armando distintas, como... En un momento tenía como 4 proyectos sobre John, había entrado como una especie de esquizofrenia. Después se mantuvieron 2 tesis y quedó la que finalmente existe. Y no sé, un poco esa es la respuesta así a grandes rasgos. Hay algo que en trabajar con material de archivo para mí contiene 2 gestos. Por un lado, el gesto de la preservación, que es amoroso y también es político. Y por otro lado, el gesto de reapropiación o profanación. Entonces, en ese doble movimiento, me parece que ahí está, sobre esa tensión se trabaja, ¿no? ¿Sigo? ¿O tú, vamos? Es tu podcast, Bárbara. Es nosotros, mi momento, le quiero aprovechar. Momento, exacto, nosotros fascinados de escuchar, la verdad, ¿eh? Bueno, gracias. No, eso. Entonces, entre mis muchísimas pruebas y entré obviamente en distintas, hubo distintas fases y distintas estrategias o abordajes. Y en algún momento, o sea, para mí lo loco, lo lindo de poder trabajar en estas condiciones que tienen mucha libertad y por otro lado la contrapartida en mi caso es también trabajar de manera muy solitaria, ¿no? Después llega un momento en donde entran otras personas, pero hay algo que es como fascinante de poder, de que son, en este caso John, fue como muy intuitivo y de ir con ideas y que el material me devuelva otra cosa, y esa relación que va surgiendo, que finalmente no era ni yo ni el material, sino esa inteligencia en la relación que iba creciendo. Ahí fue donde me cayó la ficha que por ahí lo que me interesaba hacer era como una especie de fábula punk sobre mi infancia. Algo así como subirle el volumen y a toda esa magma de imágenes y ese supuesto realismo que pueden tener las películas hogareñas, yo quería más bien destrozarlo y cómo dar cuenta de eso. Ahí me cayó cuando yo empecé a montar y aparecía John con estos momentos así un poco extramorales, sentía que ahí empecé a entender, empecé a tirar del violín y empecé a entender un poco más por dónde quería llevarlo. Pero fue muy, muy intuitivo. Es maravilloso, digo, para personas como yo que no tuvimos la suerte de tener imágenes en video. Tengo fotos, mi familia afortunadamente sí tengo fotos, pero no en video, y es parte de lo que a mí me atrae del cine casero, ¿no? Parte de lo que a mí me atrae esta vuelta al pasado, esta nostalgia por lugares y espacios que no viví, y de alguna manera de ahí nació también mi fascinación por el archivo. Pero te digo, es fascinante para personas como yo. Ahorita estás nerviosa, estás como recreando en tu cabeza este viaje emocional que fue desde la digitalización, ¿no? Porque esa es una de las cosas que nosotros nos hemos encargado de hacer hincapié en el podcast del cine experimental, la maravilla que tiene, incluso hasta a nivel catártico. Yo seguro que tú eras una antes de hacer esta película y ahora eres otra persona con este viaje emocional que fue el proceso, y eso no lo tiene cualquier cine, ¿no? O sea, de entrada destacar eso, ¿no? No cualquier película, no cualquier forma de hacer cine te puede proveer de este crecimiento emocional. Y luego, bueno, pues como bien lo dices de una manera que me parece brillante, esta cuestión de la preservación evidentemente se hace desde el amor, y no solo porque sean tus imágenes, en general las personas interesadas por la preservación audiovisual partimos, aunque no todo el mundo lo acepte, pero de esa forma, de esa cosa de preservar esto para el futuro, para que alguien más sepa estas historias de estas personas, ¿no? Recuerdo que en algún momento cuando trabajé en la Cineteca Nacional, en el proyecto Archivo Memoria, se planteó las autoridades dijeron, no, esto ¿para qué nos sirven? Hubo un cambio de autoridades, perdón. ¿Para qué queremos tener tantas bodas? ¿Para qué queremos tener tantos bautizos, fiestas? No sirven para nada, ¿no? Bueno, o sea, son simplemente, a lo mejor al grueso de la población pueden no servirle, pero en algún momento para tener este viaje al pasado de las familias, de las personas, incluso de los interesados, son herramientas poderosísimas, ¿no? Y ahorita el maestro Bon supongo que está que se muere de ganas de preguntar, porque también él justamente está involucrado en un proyecto que involucra sus propias grabaciones familiares. Entonces, maestro Bon, suéltese, arránquese ahorita que se puede. Yo me gustaría preguntarte si este material lo tenías relativamente fresco o cómo te reencontraste con él y qué pasó cuando lo viste de nuevo. ¿Cuáles fueron como esas impresiones? Bien. No lo tenía fresco en relación a que fueron los primeros años de mi vida. Y como decía antes, ir al encuentro de ese material, que también fue un privilegio para mí, es como una especie de tótem o de herencia, ¿no? Bendita o maldita, qué sé yo. En mi caso, bastante feliz de haberme encontrado con eso. Fue una bomba emocional en muchos sentidos. Por ejemplo, algo muy crucial, cómo se llama el corto y el personaje de algún modo que lo conduce, si es que hubiera si se sostuviera esa tesis, que John, yo así me autonombraba, y yo eso, por ejemplo, no lo recordaba. No recordaba que me llamaba John. Algo sobre donde se funda John, yo ese recuerdo no lo tenía, por ejemplo. Y ahí me pongo a pensar que hay algo muy inquietante e interesante que a mí me pasó, y digo, se extiende a todos, en este caso puntualmente porque se trataba de mi historia familiar, que era un poco esa disputa que se genera entre las memorias de los archivos, de las imágenes, y las ficciones de mis recuerdos. En esa tensión de lo que yo inventaba del recuerdo y lo que las imágenes guardaban, había como muchas tensiones e interferencias. Y eso es sobre... me agarro sobre eso para poder pensar más allá de mi historia personal. Y en algún modo también subiendo, esa reflexión me llevaba a pensar en el momento de hacer John, bueno, ¿cómo salgo también de mi propia historia? ¿Cómo siempre, ¿no?, lo íntimo y lo privado está en conversación con lo político, con lo público? En términos personales fue una experiencia así súper, súper rica volver a reencontrarme con mi yo del pasado y revisitar todo eso. El desafío que se presentó entonces, una vez superado ese momento más catártico, era, bueno, ¿cómo le doy forma a esto? ¿Qué quiero hacer? Había como una pulsión, ni siquiera el deseo de contar algo, sino darle forma a vaya a saber qué. Y ahí empezó el baile, ahí empezó la fiesta, ¿no? Y ahí empezaron los experimentos, que es... No sé... Eso. Maravilloso, Bárbara. La verdad es que está fascinante escuchar tu proceso. No sé si Claire o Camila quieren preguntar algo a Bárbara. Bueno, me llamaba bastante la atención que justo mencionaste que era como más un tono punk a estos recuerdos, porque me hacía mucho el montaje, me recordaba mucho este scratch video, creo que se llama, no sé si conoces, pero es esa clase de montaje que surge justo en Inglaterra y es así punk, y me gustaba mucho eso porque no solo porque me encanta ese tipo de montaje, sino porque también como que no tiene ese tinte nostálgico que muchas películas sobre la infancia tienen, sino que le añade un poco más, como algo un poco más violento. Y porque creo que también crecer y formarse y todo eso, incluso nacer, tiene algo medio violento, ¿no? Entonces me gustaba que tenga esa fuerza. Y que no solo era como algo violento, destructivo, sino también como algo que generaba más. No es que solamente, no sé, como que limitaba al personaje o algo así, sino que también le daba mucha fuerza, ¿no? Y también me gustó mucho el humor, que hay ese humor, ¿no? De mostrar un poco cómo John lanza a su abuelita y es todo un personaje, ¿no? Pero también el humor del otro lado, así de mostrar cómo los padres también son personas y que les gusta jugar, particularmente esa escena del final donde dice, ¿no?, que tienes que decir hola, hola para que esto funcione, ¿no? Como que esas cosas que también hacen los padres, que no solo nos trauman, sino que también hacen como jueguitos y tienen esos lados un poco más lúdicos también, eso pienso. Y bueno, no sé si quieres comentar algo sobre eso. Sí, bueno, gracias por las palabras y las reflexiones. Sí, justo dijiste la palabra lúdico y creo que es una palabra clave para mí. para las cosas que intento pensar y hacer, y en John sí siento que hay algo de ese espíritu aventurero, que hay una especie de espíritu aventurero que lleva adelante todo, y lo lúdico para mí era como fundamental, porque justamente todo, las imágenes, las imágenes, las personas, el territorio, para mí están cargados de una emocionalidad y un afecto que era muy importante tomar distancia y no caer en algo muy, que está muy a mano y que es peligroso, en esa autocondescendencia o en esa cosa así nostálgica. Que por otra parte yo me siento una persona súper sentimental y todo eso, pero necesitaba que la película pudiera salir de mí. Y entonces sentía que John era como un gran portador de esa irreverencia, ¿no? Como que hay algo siempre que lo excede. Como, no sé si es rebeldía, puede ser, puesta en esos años. Pero sí hay como una cosa que se va corriendo, los límites se van corriendo y hay corrimientos, y entonces nada, eso estaba y eso fue emergiendo de manera más inconsciente hasta que en un momento te las ves con lo que ya estás haciendo y podés entender un poco más, y ahí nada, y ahí empezó a suceder la cosa. Después, eso, la otra palabra que decías, la violencia y lo violento que es nacer o estar en el mundo, digo, estar en el mundo tiene esa dualidad, ¿no? Es como hermoso y a su vez un tacho de basura para mí. Entonces, digo, la violencia es algo, creo, natural en el ser humano y en esta sociedad. Pero no sé si leo a John con violencia, sino eso, como algo como muy desbordado. Para mí, por ahí, lo que es violencia era la energía vital de John, y que de algún modo eso fue envolviendo al cortometraje. Y sí, yo con mi papá es muy jodón, esa expresión de hacer muchos chistes constantemente, o sea, nunca sabes cuándo está hablando en serio, cuándo no. Nada, y yo tenía mucho esa relación de hablar mucho tiempo a cámara con él y de contarle. John era un narcisista extremo, asqueroso, y siempre sus historias eran que ganaba todas las carreras de bicicleta y era el mejor skater del mundo. Y tengo horas de hablarle a la cámara y mi viejo que no para de delirarme, y delirar en un buen sentido, ¿no? Como que ahí posibilitaba cualquier disparate que yo fuera diciendo, y eso fue lindo. Digo, eso fue lindo de mi vida en relación a mis padres, especialmente con mi papá, que era quien estaba ahí medio maníacamente atrás de la cámara. Eso. Claire. Pues por favor ten paciencia con mi nivel de español, pero me gustó mucho, la verdad, que como Camila había dicho, esta mirada a la niñez que con un tono tan diferente, y me gustó mucho. Yo quería saber algunas cosas que en la descripción decía que tú descubriste este archivo, y yo quería saber un poquito más sobre eso, porque obviamente tu padre había filmando tanto y había mucho, me parece, pero yo quería saber sobre esta distancia en el momento de parar de filmar tanto y descubrirlo de nuevo. Sí, a ver si puedo responder ordenadamente. A mí me cuesta la linealidad en todos los... en todo, pero voy a hacer un esfuerzo. Sí, hubo... Por ahí fue retórico lo que yo escribí en la sinopsis, pero hay algo de verdad también. Toda mi vida estuvo interferida, intermediada por cámaras. En un momento que yo creo situar más o menos a los 13 años, eso empieza a apagarse un poco, empieza a haber como una suerte de silencio visual en la trama familiar, y ahí la cámara cambia de manos y pasa a la mía y a la de mi hermano Axel, y entonces de algún modo fue constante el registro familiar. A lo que yo me refería como hallazgo tiene que ver que todos esos primeros años sabían que habían existido, los había vivenciado, eran experiencias mías, pero me había olvidado totalmente de ese material. Por otra parte, mi papá es un ser súper caótico, se dedicó a otra cosa y tienen panaderías, mis padres, y mi papá revelaba desde los 7 años que está en contacto con la imagen, ¿no? Que sacaba fotos, qué sé yo, después decisiones de la vida lo llevan hacia otro lugar. Y en el cuartito donde él le dice escritorio, que era su cuarto de revelado y hoy es como una especie de oficina o que hay múltiples cosas, ahí tenía guardados muchísimos cassettes. En un momento, no me acuerdo en qué año, la verdad eso no lo voy a mentir, pero hace un par de años, cae a mi casa con un bolsito y me entrega todos los cassettes de todo este primer momento. Y no, y eso de algún modo lo había vivido, lo había olvidado y reapareció con esa fuerza. No sé si pude responder precisamente, pero tuvo que ver con ese trance, con haberlo vivido, haberlo olvidado y años después estar puesta otra vez, enfrentarme a esas imágenes. No, ahí mi mente se fue a una digresión, no sé. No, pensaba eso también como que es re loco, ¿no? Porque las pelis de algún modo nos educan, tienen... Digo, las pelis, incluso el cine más dominante o tradicional, del cual yo tengo una formación, yo estudié en la Universidad del Cine, vengo de esa formación más tradicional, creí que quería hacer un tipo de cine. Tuve la oportunidad también de, en esos años de estudiante, de poder haber filmado mis proyectos en 16 milímetros, 35 milímetros, qué sé yo, experiencias que fueron muy potentes, pero sentía que me sentía muy encorsetada en esa manera de ver y de hacer. Y no sé, me fui al pasto, me fui de tema. Ah, no, y esto pues, también se me vino como otra cosa, ¿no? En relación a lo que uno recuerda, a lo que uno aprende, a la importancia que tienen las imágenes. No sé, hay cosas que experimentás en el cine y que por ahí no las viviste vos. Digo, eso es de una potencia tal que te estremece. A mí me pasó que, por ejemplo, ¿puedo hacer esta pequeña digresión? Por favor. Cuando tenía 10, 11 años, empecé una carrera profesional como ciclista, como corredora de BMX, tipo motocross, pero bicicross. Bien, ¿cómo pasó esto? Yo estaba obsesionada, había visto una peli que se llamaba BMX Bandits, que creo que es la primera película que actúa Nicole Kidman, super yankee, una película que... fue mi fantasía desde los 9 hasta los 11, no paraba de verla. Digo, a mí eso me llegó primero por el cine. Y después, un año después, estaba en un parque municipal en Lomas de Zamora con mi papá, mi camarada. Estábamos andando en bicicleta y veo una pista de bicicross como la de la película. Y lo juro por Dios que fue amor a primera vista, y tuve la jactancia, la arrogancia de creer que yo estaba hecho para eso porque estaba obsesionada con la película. Y después fui y me metí, averigüé, ahí estaba la pista cerrada, averigüé los horarios y fui a la semana siguiente con mi bicicleta más urbana, era de freestyle, pero no era para la pista. Y empecé ahí a correr en esa pista de bicicross, era la única mujer, eran dos varones. Y digo, yo fui a ese, y no me dejaban subirme al partidor porque era chica y no sé de dónde saqué el coraje. Del cine, yo creo que fue de ahí, de que yo estaba convencida de que cómo lo había visto. Bueno, y ahí empecé a correr como... Me volví una rider. Y digo, esa experiencia para mí que se juntan de algún modo dos pasiones, que es la bicicleta y el cine, digo, yo accedí a esa pista porque antes lo había visto. Y eso me parece una locura. Me fui de John y perdón. No, súper bien, porque justo, aparte de esto, ¿no? De, yo no sé ustedes, pero yo también, de alguna manera, a través de las películas, es que... O de alguna película que viste, es que de repente te aficionas a algo, te acercas a ciertos temas. Yo, la verdad, sí, esta película de los Goonies me hizo acercarme a lo misterioso, a descubrir, a organizar cosas. Y bueno, eso es como una de las películas totem. Pero bueno, pues vamos a aprovechar este momento en el que Carla acaba de entrar, porque para variar, ya está en su despedida del podcast. Llega tarde, Carlita, ¿cómo estás? Hola, sí, ya me renuncié a mi anuncio. No, tenemos que hacer un anuncio, porque bueno, Carla nos estuvo acompañando durante largo rato en el podcast. Pero ahora, debido a otro proyecto que afortunadamente que tiene que ver con la presentación, con la preservación, Bárbara, te platico y le platico a los demás que obtuvimos un apoyo acá en México para la creación de un archivo de cine experimental, que es en base a las 11 ediciones anteriores de Ultracinema y algunas otras colecciones como la de cine casero que está aquí atrás de mí. Y bueno, los VHS no están incluidos en esta edición, pero justo como el festival se ha movido en los últimos años, prácticamente desde que empezó, pero digamos con más fuerza en los últimos años, entre el asunto de pensar en el archivo como fuente de creación artística, de creación audiovisual, pero también pues poner un pie en la parte de la preservación, y justo esto que hablábamos hace rato, Bárbara. Entonces, bueno, a Carlita, que yo tuve la suerte de conocerla cuando trabajábamos juntos en la Cineteca Nacional en el proyecto de recuperación de archivo familiar, pues ahorita le vamos a encomendar la tarea de que nos ayude justo en esa parte del archivo. Entonces, como la necesitamos concentrada al 100% en esa parte, pues bueno, ya no nos va a poder acompañar en el podcast. Pero Carlita, pues cuéntanos tus impresiones sobre John, tus impresiones sobre el podcast, lo que tus impresiones sobre el proyecto de Arquino. No sé, este es el momento en el que queremos escucharte, Carlita. Pero mis impresiones sobre el podcast, o sea, sobre lo que estamos haciendo. Pues el tiempo que estuvimos aquí, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó que te corriéramos cada semana y te volviéramos a contratar? No sé. Eso fue especialmente divertido. Sobre todo la oportunidad de correrte a ti también. Ah, no. Okay. Sí, o sea, ha sido una experiencia muy chida conocer a gente. Hay varias personas muy valiosas dentro del podcast y también pues de quienes participaron, ¿no? Mostrando su material o hablando de su función creadora. Creo que a mí eso fue lo que más me dejó, ¿no? Ha habido personas que nos contaron como su proceso creativo y todo eso. Híjole, y creo que esas fueron las que se convirtieron en las super masterclasses, ¿no? Que tuvimos chance de preguntar ahí, entonces, ¿esto qué? Y tal, ¿no? O sea, yo creo que este podcast es una cosa, ¿cómo diría yo? Muy importante, ¿no? O sea, no es que lluevan podcasts que estén hablando de trabajos independientes y demás. Y siempre es bueno tener este tipo de espacios, ¿no? O sea, creo que es esencial. Entonces, por un lado, pues ojalá siga teniendo tanto producción como que se siga escuchando, ¿no? Porque pues el podcast vive también porque la banda lo escucha, ¿no? Y que la gente pues igual valore un poco también este trabajo que en efecto pues de repente es así como, bueno, pues sí es porque te gusta hablar de esto y tal, pero nadie más lo está haciendo y tú te estás tomando el tiempo de, o sea, bueno, no tú, sino la gente, ¿no? O sea, quien forma parte del podcast se toma el tiempo, ¿no? De estar ahí, de ver las piezas, de hablar de ello, ¿no? O sea, creo que es un escaparate muy importante, la verdad. Entonces, pues, a seguirlo apoyando, y ha sido muy bonito convivir con ustedes virtualmente, al menos, ¿no? Uh-huh. Sí, pues gracias Carla, la verdad es que sí, es un proyecto que surgió en la pandemia y que hemos disfrutado muchísimo, de entrada descubrimos talentosos personajes que nos han acompañado y que ahora ya forman parte del mismo, y pues bueno, ojalá que sí, la gente lo aprecie. Es un problema luego coordinar a los propios conductores, no siempre estamos todos, a veces hemos hecho capítulos o el nuestro un solo, o yo solo, o las chicas solas, pero bueno, el caso es que sí está complejo el asunto de repente coordinar. Felices cuando estamos todos, eso está maravilloso, y bueno, hasta ahorita no nos ha fallado el invitado, porque han venido todos los invitados, entonces bueno, esperemos que siga creciendo. Carlita, pues te agradecemos muchísimo que hayas formado esta parte de en esta etapa del podcast, pero agradecemos más que ahora vas a ser parte de esta experiencia nueva, que estamos súper contentos. Un archivo de cine experimental no, por eso que eso sí no se dan, si los archivos son complicados, de cine experimental tampoco se dan en maceta. Entonces, pues a ver, deseenos suerte a todos los que nos están escuchando. Deseenos suerte que este proyecto florezca, prospere, porque eventualmente queremos que se convierta en un referente para toda Latinoamérica, ¿no? Yo tuve la suerte, no sé por qué ande de presumido, pero tuve la suerte de trabajar, de hacer, bueno, no trabajar, de hacer mis prácticas en el archivo de la Academia de los Oscars. Y es de los pocos archivos en el mundo que se da el lujo de preservar y restaurar cine experimental. Es brutal, es una cosa que estoy casi seguro que no se da en Latinoamérica. Es muy complicado por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, ¿por qué no aspirar a que algún día podamos restaurar alguna joya de por ahí, que descubramos los tesoros que el cine experimental nos tiene por ahí? Pero bueno, pues Carla, gracias por ser parte de Nada es Original. Queríamos que vinieras a platicar con nosotros. No sé si hiciste tu tarea y platicaste y tuviste chance, más bien, no que hayas hecho tu tarea, que hayas tenido chance de ver John, y aprovechando que está aquí, Bárbara. No, la verdad no quiero mentirles, porque llegué hace un momento, estuve en la calle todo el día y no lo hice. O sea, de hecho no había visto tu mensaje hasta ahorita que llegué. Sí, sí. No pasa nada. Al final de cuentas, el tema del que estamos hablando, pues ya sabes, siempre tiene que ver con lo relevante que son, en este caso, los archivos. Lo Bárbara nos estaba contando, ya escucharás en la repetición. Pero, pues bueno, creo que es el momento en el que le vamos a ceder de nuevo la palabra al maestro Boon, porque cada capítulo, aunque nunca lo hace, ¿verdad? Yo siempre lo promuevo como que la pregunta bomba y que la pregunta especial que le sacudirá la reflexión a nuestro invitado, pero de repente el maestro Boon me falla y no hace su tarea tampoco. Maestro Boon, su pregunta. No sé de dónde sacó la. ¿De dónde salió la pregunta bomba? Nunca la hice. Pues no, por eso. No sé de dónde salió, pero bueno. Es una manera elegante de darte la palabra, Maestro Boon, de darte tu importancia. Pues bueno, eso está interesante. Yo tengo una curiosidad. ¿Cómo es que hiciste los efectos? Porque yo creo que tiene mucho que ver con lo lúdico de lo que se habla, pero estos efectos de repetición me parece como bien interesante, y justamente siento que es como esta parte de sacralizar el archivo, ¿no? Hasta cierto punto, no sé si es mi percepción. ¿Cómo haces los efectos? ¿Cómo llegas a la idea de hacer todos estos efectos? Como que en un principio las voces como distorsionadas también parecen un poco de, de horror, pero en este sentido como lúdico. No sé si mi apreciación es correcta o tenías otra idea. Bueno. ¿Cómo llego a esos efectos? Un poco es intuitivo, otro poco es conceptual y otro poco es por accidente y por error. Yo siento que los hallazgos cuando se producen en mi caso tienen que ver con una insistencia y después cuando se cuela una especie de fisura o accidente, digo, empiezo a superponer capas y de pronto sin querer corrí algo y ahí eso empieza. Y ahí empieza a suceder algo que por ahí no estaba tan en mí. Sí tenía la idea de, bueno, ¿cómo romper con esto? ¿Cómo desdomesticar a lo doméstico? ¿Cómo me apoyo en John, que puede por momentos albergar una energía un poco salvaje y cómo hacer estos corrimientos? Entonces, bueno, pensemos en cómo se fragmenta mi yo y cómo vamos a duplicar o a, no sé, lo que sea. Entonces, hay algo más mental o conceptual de decir, ah, bueno, acá estaría bueno que sean muchos John y que empiece como un aleteo, y ahí cuando hay algo de eso empiezo a experimentar y después aparece como una especie de accidente y ahí se va formando. Yo creo que un poco fue así la manera de ir como de ir entendiendo y descomponiendo estas imágenes, que tuvo que ver con como con estas tres patas distintas. Y no, y después lo lindo de meterle mano, ¿no? De uno saber y no saber tanto hasta que está interviniendo ahí y eso empieza a tomar, me parece, como empieza a tener como otra contundencia. Es la serendipia, ¿no? De la creación experimental, no sé, digo, aquí de alguna manera todos los presentes. Yo quizá en menor medida somos creadores audiovisuales y particularmente el cine experimental tiene eso. A mí me, de repente me ha llegado a pasar que incluso estás editando y, como dices tú, por un error, por un algo, que un botón, que una tecla que picaste, resulta que lo que estás haciendo queda mejor de como lo habías pensado. Pero eso tiene mucho el cine experimental. No sé si en otros, digo, en otros tipos de cine, en el que todo está controlado, en lo que todo está planeado incluso, ¿no? Nos decías, Bárbara, que tu manera de pensar incluso no es lineal, y eso también es otro de los elementos que el cine experimental tiene, juega mucho con la no linealidad. No es necesario contar historias de la A a la Z, que también este es otro de los valores agregados que siempre destacamos del cine experimental. Pues son este caldo de cultivo que nos tiene aquí subyugados, ¿no? Con esta manera de hacer cine. No sé si Claire, Camila, en ese sentido tienen les ha pasado, pues igual esta cuestión de que de repente suceden accidentes felices, ¿no? Como Bob Ross solía decir, el pintor más famoso del internet, de la televisión, un arbolito feliz, un accidente feliz. No sé, ¿cómo ha sucedido de alguna manera para ustedes? A mí sí me pasó en mi corto, justo en la Nata Maya, que hay una parte que no sabía cómo resolver el sonido y era como probando efectos, y ahí le puse un eco y como que se fundía muy bien, entonces me ayudó bastante. Pero hablando de efectos, no sé si Claire también tuvo alguna experiencia así antes de ir a mi pregunta. Pues sí, a ver si puedo explicarlo. Con mi corto How to Film a Sigh, como filmar un suspiro, es súper ocho, así que no hay sonido, pero por alguna razón había un poquito de, no sé, algún tipo de sonido. Quizás por Premiere, like el software, no sé cómo había, porque no hay like un track, un soundtrack, pero había este sonido de como respirar, me parecía, así que por eso me dio esta idea de, oh, esta imagen parece un poquito como un suspiro con el sonido, y por eso yo tenía la idea de hacer mi corto así, pero fue inesperada, no fue mi plan al principio, y cambié todo mi poema en el corto por este accidente. Bueno, yo tenía curiosidad también sobre el proceso de estos efectos, si tú habías experimentado con algo más analógico, porque es como un glitch bien analógico también. No sé si tú has usado estos... ¡Ay! Estas personas súper capas que hacen circuit bending y tienen estos como sintetizadores de video caseros. No sé si has experimentado con eso, Bárbara. No experimenté con eso. De hecho, el manejo que yo tengo, uso Premiere. Diría que estoy el 90% en Premiere y con muchas imposibilidades técnicas para ir al After, por ejemplo. Y que en esa transición, en el medio, empiezo de manera muy rudimentaria a hacer cosas que me da vergüenza directamente decir y que tampoco podría muy bien reponer ahora. Pero surge mucho más bien de imposibilidades técnicas, ese aura más, no sé, como sin otro tipo de aura, creo que tiene que ver más con mis imposibilidades. Ay, se me fue, iba hacia un lugar mi respuesta y me acabo de perder. No sé, para mí era como importante también tratar de generar, digo, más allá de los efectos que por momentos también siento que por ahí está zarpado de efectos. Ahora me pasa que, bueno, ya John está puesto en el mundo y ya no puedo volver a meter mano, ¿no? Pero, digo, tiene como una presencia central el mundo de efectos. Pero en una de mis preocupaciones más presentes que tenía era algo del ritmo y de la atmósfera, ¿no? Y por ahí lo que más me interesaba era cómo poder liberar de sentidos, cómo poder habitar una especie de ambigüedad y que no todo quedara cerrado a mí, ni que el espectador tuviera, en caso de que hubiera espectador, en este caso lo hubo, que pudiera vérsela con esa... Si pudiera tener algo más ambiguo, ese fue el desafío para mí en John, en cómo equilibrar lo rítmico, la atmósfera, la historia en historia, y si algo pudiera quedar abierto. Sobre eso creo que yo me... sobre esas premisas, yo creo que sobre ahí me paré y trabajé. Lo analógico no, sí revelaba cuando era más chica, no revelaba yo, ayudaba a mi viejo, y después sí, más de estudiante, sí experimenté, pero después, por ejemplo, nunca tuve una Super 8, algo que adeudo y quiero cambiar. Además me interesa, a mí me encanta la literatura, por ejemplo. Yo creo que soy un escritor frustrado, que ya la vida me dará revanchas o no. Me pasa algo con el objeto libro, ¿no? Hay una relación más erótica con el tocar la cosa. No sé, no puedo leer por internet. Obviamente que por una cuestión económica, de tiempos y un montón de cosas, terminas leyendo desde el celular o lo que sea, pero soy una persona que re disfruta con lo material. Sin embargo, no he experimentado, todo sea dicho. Qué maravilla, Bárbara. Pues no, en realidad estamos aquí promoviendo esta forma de creación experimental con lo que tenemos, con los elementos que nos da, incluidas nuestras imposibilidades, como ya lo mencionaba, ¿no? De repente, creo que es lo que enriquece el quehacer experimental en muchos sentidos. Hemos visto películas y lo hemos dicho aquí hasta la náusea. Yo creo que los escuchas ya nos deben, bueno, me deben odiar, porque siempre digo, hay películas hollywoodenses con todo el presupuesto del mundo, pero cero carnitas, cero Y digo, en todas las filmografías de todos los países, ¿no? Pero básicamente la que nos domina, pues perdón, Claire, pero son la filmografía hollywoodense, la que nutre un montón de nuestras cuestiones audiovisuales, pero les hace falta la esencia. Y hay películas hechas con $3, editadas en softwares viejísimos, en computadoras arcaicas, que tienen un montón de esencia. Eso es lo fascinante del cine experimental. Por eso estamos aquí, yo creo, porque entre esa nostalgia por el pasado, por situaciones del pasado, por imágenes, por la estética incluso, hasta esta nostalgia por la tecnología que aparentemente ya no existe, que aparentemente está obsoleta. Acá tenemos a nuestro Boom, que es súper chero de cepa. La gente que está experimentando con el video analógico y estas maquinitas que decía Camila, ¿no? Que está ahí dándoles un nuevo sentido, un nuevo significado. Los que mantienen vivo el Super 8, como Claire en el caso de su corto, etcétera, ¿no? O sea, toda esa cuestión que para otros cines es invisible, para nosotros es el nutriente diario. Y tu cortometraje en ese sentido, la verdad es que nutrió. Aquí déjame trato de controlar a mi fiera, porque tenemos de reciente adquisición un pedazo de perro que aquí se los enseño, que es pet friendly, acuérdense, nada es original, es totalmente pet friendly. Ya se me olvidó. Ah, bueno, el caso es que estamos aquí tratando de contagiar al mundo de que no necesitas los grandes presupuestos, no necesitas los grandes aparatos detrás para crear películas. Ya decías también, Bárbara, esta cuestión en solitario, la creación en solitario también es parte de la creación experimental. Y ya me acordé que iba. Tu película en ese sentido creo que ha sido una gran aportación para el festival. Y pues nada, nos queda poco tiempo, pero bueno, agradecerte de verdad, Bárbara, que nos hayas compartido todo este viaje que fue para ti, incluso contarnos, ¿no? No me imagino la carga emocional de estas imágenes, que estas imágenes tuvieron durante tu proceso, porque te veíamos aquí contándonos con esa, reviviendo esos momentos, y eso ha sido verdaderamente enriquecedor. Entonces, Maestro Boone, pues procedemos a la ronda final. ¿Le parece a usted que es el conductor de hoy? Pues coordine. Pues sí, pues siempre terminamos con un pensamiento alegre y optimista. Entonces, pues... Que ya lo decías, perdón Antonio, ya decías, de repente este mundo sí es un cubo de basura, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos desde aquí, desde nuestra trinchera, tratando de abonar algo bonito. Pues no sé, Carla, si quieres hacer... Que nos haga el honor. Una despedida. Bueno, es que siento feo porque no vi la pieza. No, pero pues es tu programa de despedida también. Ah, bueno, pues nada, pues muchas gracias a toda la banda, gracias por compartir sus creaciones. Al final de cuentas es como un circuito de creaciones todo el tiempo, todo el mundo estamos creando cosas. Y sí, en efecto, la forma de creación muchas veces es, sobre todo cuando es muy, muy personal, es sumamente llena de accidentes, y muchos de los accidentes quedan impresos en la creación y se convierten en las cosas que le dan la riqueza a la pieza, ¿no? Entonces, es como bien decía, ¿no? O sea, más allá de llamarlo cine experimental, tendría que ser el cine experiencial, pero ya no solo el cine, sino en realidad todo, ¿no? Y en la forma en que sea, o sea, sea de un formato u otro, etcétera, eso no importa, la forma en cómo hagamos las cosas, sean cuales sean nuestras creaciones, pues que se conviertan en experienciales, porque así van a obtener mucho más riqueza y calidad. No me refiero solo a la cuestión, digamos, de manufactura, sino como esta calidad que te hace acercarte, ¿no? A algo que dices, wow, o sea, me identifico, hay algo que hizo clic en mí, ¿no? Entonces, al final de cuentas, para eso existe el arte, ¿no? O sea, es una forma en la que un individuo se expresa para conectar con otros, ¿no? el arte, aún creado individualmente, es una cuestión social meramente, ¿no? Se necesita del otro a fuerza para que exista, ¿no? Y viva, ¿no? Entonces, pues, a seguir creando, a seguir viendo, y sea lo que te guste, la pieza o no te guste, pues la onda es tener una interacción, ¿no? Porque solo así vamos a seguir haciendo cosas y evolucionando lo que estemos haciendo o involucionando. Ay, no, no, no. Que también es un movimiento, ¿no? Todo se mueve. Entonces, pues, pues muchas gracias por sus presencias, y también pues muchas gracias por permitirme estar, y pues ya. Gracias, Carlita. Camila. Ah, no podía prender mi micrófono. Que bueno, algo que me ha resonado mucho con la obra de Bárbara es que soy fan de estas películas que representan la infancia desde otros ángulos que no son los convencionales. Entonces sí, como que, y también la infancia es algo que me inspira mucho en mis procesos. Entonces, como que no había imaginado este tono más punk, más violento, y también este humor que ya mencionaba, y como que me queda eso para mis procesos. Y bueno, te extrañaremos, Carla. Que te vaya bien con el archivo. Gracias. Pues yo voy a salir pensando mucho sobre el proceso de Bárbara de poner distante con lo personal. Lo que hago siempre es muy personal y me fascina esta habilidad de repasar por tu historia con un poquito de distancia, mientras también teniéndolo cerca. Es muy interesante, y pues muchas gracias a todos por incluirme, y suerte, Carla, aunque no nos conocemos muy mucho, que tengas suerte con todo. No, pues agradecerle mucho a Bárbara por compartirnos esto. Insisto, me quedo con esa parte tuya de cómo nos trasladaste a este proceso creativo. Fue verdaderamente fascinante. Agradecerle a Carla, ya decíamos, ella ahorita vamos a ubicarla en otra área también, igual de importante, igual de trascendente para el festival. No, pues yo diría que no solo para el festival, para el cine experimental en México. Y bueno, a Camila, pues bueno, ya es habitual que tengamos sus participaciones muy, muy interesantes, muy intensas. Gracias, Carla, también. Camila, perdón, por ser parte del podcast. Y bueno, Claire, esperemos que hayas disfrutado esta primera experiencia con nosotros, y esperemos que pues igual sea tan benéfico y fructífero para ti esta experiencia como lo ha sido para nosotros. Y bueno, antes de que nos despidamos de Bárbara y Antonio me calle, recordarles, por favor, está abierta la convocatoria para la edición número 12 de Ultracinema. Manden sus trabajos. Si por alguna razón, Bárbara, igual no sé, ahorita nos cuentas si quieres brevemente sobre si tienes algo que estés trabajando. Ya nos fuimos por todos lados, pero ya no te preguntamos eso, ahorita nos platicas. Si tienen una pieza que estén trabajando, algo que quieran mandar al festival y no pueden pagar los $10 que cobramos, que no son nada, pero bueno, a veces no nos alcanza la vida. Escríbanos un correo. No, la verdad es que no somos tacaños, damos oportunidades, hacemos un intercambio, no sé, lo que sea que ustedes nos propongan, lo evaluamos y les damos la oportunidad de participar, porque queremos que más gente tenga oportunidad de promover sus trabajos experimentales. Está abierta la convocatoria para el segundo encuentro latinoamericano de cine casero, amateur y huérfano. Si están trabajando materiales caseros, si tienen colecciones de cine casero o de cine amateur, cine huérfano, si están trabajando en un colectivo, en un archivo, lo que sea, está abierta la convocatoria para que nos platiquen sobre estos procesos. Y bueno, seguiremos haciendo talleres. Tenemos el homenaje en puerta al 16 milímetros, el homenaje al Super 8, al 9 milímetros, el centenario, pues, que fue el año pasado, el del 16 milímetros es este año. En fin, montones de actividades de aquí hasta octubre. Y nada más, aunque no estoy en autorización para revelar esta información, pero es un 95% de probabilidades de que la edición número 12 se realice en Tijuana. Todavía no debería yo abrir mi bocota, pero la emoción me embarga, y de una vez, para que vayamos planeando las cosas, si se concreta lo haremos obviamente público. Y pues nada, tenía que aprovechar mi momento para hacer mis avisos parroquiales. Gracias, Bárbara, gracias, Claire, Camila, Carlita, tú sabes que estás siempre de mi lado, gracias. Y ya, maestro, bueno, ahora sí, despidámonos de Bárbara como se debe. Bárbara, ¿algo que nos quieras comentar para concluir? Oh, bueno, ha sido un placer esta charla. Es verdad que al principio revivirla por ahí me puse un poco solemne o nerviosa, pero la pasé muy bien, la verdad, y les agradezco otra vez la invitación. Y aguanta el cine experimental en todas sus formas. El cine experimental para mí es un portal directamente. Y está buenísimo que exista Ultracinema y todos los espacios que alojen, difundan y visibilicen esto. Eso. Gracias otra vez por permitirme participar. Gracias, Bárbara. Pues la verdad es que sí, John, es un trabajo bien, bien interesante. Gracias por revelarnos algo de los misterios de John. Y sí, siempre es como muy grato poder conversar sobre las dinámicas, sobre lo que hay detrás. Bienvenida, Claire, a la conducción. Pues bueno, gracias, Camila. Ya luego platicamos también de procesos. Y Carla, pues muchísimas gracias. La verdad es que te vamos a extrañar, y pues te queremos, y pues aquí es tu casa. Nada es original. Y bueno, yo creo que también nos queda un montón de cuestionamientos acerca de John, de trabajo, pero eso es como un muy buen pretexto para poder invitar a Bárbara de nuevo a platicar con nosotros. Siempre es inspirador poder platicar, y pues muchas gracias. Nos veremos la próxima emisión. Hasta luego. Adiós, gracias. Gracias. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita bohemiacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. ¡Que la disfrutes! Thank you. Hola, soy Ndeye. Un avatar de inteligencia artificial de Zappers MX. Recuerda ponerte tus audífonos para disfrutar plenamente de la experiencia sonora. Que la disfrutes. Todos bien, correctito, ¿Todos qué? Aquí nada más, todos bien, correctito, Sin sueños. Las camareras de pelo gris en los cafés por la noche se rindieron. Y mientras camino por las veredas de la luz y miro las ventanas de las casas de las enfermeras, puedo ver que ya no es con ellas. Veo gente sentada en los bancos de la plaza y puedo ver por la manera en que se sientan y miran que se acabó. Veo gente manejando autos y veo por la manera en que manejan sus autos que ni aman ni son amados, ni consideran el sexo. Está todo olvidado como en una vieja película. Veo gente en las tiendas y supermercados, caminando por los pasillos, comprando cosas. Y puedo ver por la manera en que les queda la ropa, y por la manera en que caminan, y por sus caras y sus ojos, que no les importa nada, y nadie se preocupa por ellos. Puedo ver 100 personas por día que se rindieron del todo. Si voy al hipódromo o algún espectáculo deportivo, puedo ver miles que no sienten nada por nada o por nadie, y no reciben ningún sentimiento. Por todas partes veo a aquellos que no mendigan sino comida, refugio y ropa. Ellos se concentran en eso, sin sueños. No entiendo por qué esa gente no desaparece. No entiendo por qué esa gente no expira. ¿Por qué las nubes no los asesinan? ¿O por qué los perros no los asesinan? ¿O por qué las flores y los niños no los asesinan? No entiendo. Supongo que ya están asesinados. Sin embargo, no puedo acomodarme al hecho de que existan, porque son demasiados. Cada día, cada noche, hay más de ellos, en los metros, en los edificios, en los parques. Nos sienten terror por no amar o por no ser amados. Tantas, tantas, tantas de mis criaturas compañeras. Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee, Delta to Yankee, Juliet Romeo. Delta to Yankee. Abraza la oscuridad. Juliet Romeo. La confusión es el dios, la locura es el dios, la paz permanente de la vida

Bien, así es la cosa. A veces cuando todo parece ir de mal en peor, cuando todo conspira y corroe, y las horas, días, semanas, años parecen desperdiciados, tendido sobre mi cama en la oscuridad, mirando hacia el techo, concibo lo que muchos considerarán un detestable pensamiento. Aún es agradable ser Bukowski.